sueño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y saludamos a Juan Carlos Junio, porteño de ley. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo va eso? Buen día, ¿qué tal Roberto? ¿Cómo están ustedes por allí? Bien, aquí, de modo remoto, a distancia, pero bien, bien, bien, la verdad que está saliendo bien. Bueno, fenómeno, me alegro. ¿Qué tenemos? Mirá, ¿qué tenemos hoy? Yo tengo un par de temas porteños que creo que son interesantes. Uno, el primero está relacionado con el Poder Judicial porteño. Que bueno, uno podría decir, en medio de esta situación tan grave que tenemos, sanitaria y económica, que tiene que ver una cuestión leguleya al interés de la sociedad. Sin embargo, vamos a ver que este debate, una situación que se ha planteado en la justicia porteña, sí tiene mucho que ver con la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, ¿no? Justo hay ahora una fuerte polémica, ya que hay una sospecha de que se ha establecido, se intenta establecer una suerte de paraguas judicial a partir de una determinación del Consejo de la Magistratura que dispuso que las causas ahora sean tramitados por jueces sin sortearse, que eso es una alteración profunda mientras dura la pandemia, lo que genera que un solo tribunal, un mismo tribunal, acumule durante una semana todos los expedientes que van llegando. Así las cosas, hubo ya un pronunciamiento importante de 22 jueces y de 33 secretarios que enviaron una carta al Consejo cuestionando el sistema, ¿no es cierto? Ahora bien, como decía, ¿de qué se trata? En lugar de distribuirse entre los 24 jueces y juezas naturales las causas judiciales que involucran al gobierno porteño, a eso me refiero, causas que involucran al gobierno porteño, quedarían en manos de un magistrado que esté de turno, solo uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí. Y aquí viene lo que decía al inicio de que es de interés de la comunidad. Durante estos últimos tiempos, el último mes, nosotros mismos lo hemos comentado, hubo planteos que obligan al gobierno porteño a mejorar la calidad de las viandas escolares, tema remanido, importantísimo y que no está resuelto. Por ejemplo, hay presentaciones judiciales para proteger a los docentes que tienen que salir a trabajar y recolectar también la recolección de la basura en la Villa 31, todas las denuncias que hay sobre carencias en el sistema sanitario, en el sistema de los hospitales, sobre la gente en situación de calles, etcétera, etcétera. O sea, que lo que está en juego aquí son todas estas situaciones que tienen que ser, en definitiva, dirimidas en sede judicial. Es un derecho de la ciudadanía frente a estas situaciones que son claramente injustas o arbitrarias. Advierten los magistrados que protestan que la situación no tiene precedentes y que se advierte, estoy diciendo textualmente la declaración de ellos, una obstrucción clara al servicio de justicia hacia las personas que necesitan recurrir al Poder Judicial para defender su derecho, ¿no? En definitiva, la garantía del juez natural queda vulnerada, que es una suerte de principio institucional, ya que las causas no se sortean. Y concluyo esta primera parte con un señalamiento del juez Gallardo, un juez muy conocido, que dice que la ciudadanía necesita mayor cantidad de jueces trabajando y no concentrar todo el uno, ya que ese juez se transforma en inoperante. Y advirtió, lo grave aquí es que se restringe el control judicial, y esto deja una carta blanca para que desaparezca el control democrático como poder del Estado. Así que, en fin, ahí hay planteada una cuestión que es leguleya en sede judicial, pero que importa mucho para la vida de la ciudadanía porteña. Y rápidamente la otra cuestión que no quiero dejar de señalar es que trabajadoras y trabajadoras que tienen que ver con los jóvenes y niños que están en paradores haciendo la cuarentena denuncian que toda esta gente que está en situación de calle, gente no, insisto, jóvenes y niños en el aislamiento obligatorio en paradores que dependen del gobierno porteño están en una clara situación de riesgo y necesitan imperiosamente que se declare una emergencia. Hay solamente dos paradores. El gobierno dice que hay 871 niños en esos paradores y que es imprescindible que se habiliten nuevos. Se están incorporando otros jóvenes en la misma situación, pero no hay medidas de prevención necesarias como para asegurar la salud de todos estos niños y adolescentes que están en una situación vulnerable. Aclaran que no recibieron hasta ahora respuesta de parte del Ministerio de Desarrollo Humano e insisten en que la situación es crítica, estas políticas públicas tendrían que estar destinadas a restituir y garantizar los derechos de los niños y adolescentes en situación de calle y eso no ocurre. No están contando con el personal suficiente, incluso el plantel ya se había visto reducido y por último incluso llegan a decir que por estas denuncias están sufriendo amedrentamientos y amenazas por parte del gobierno de la ciudad. Lo cierto es que hay planteado una situación con estos niños y jóvenes que son de los más vulnerables de nuestra ciudad y es bueno que lo denunciemos y reclamemos que se resuelva este problema también. Nos importa a todos los ciudadanos porteños. Me sumo a eso, Juan Carlos. Te mando un abrazo gigante. Chau, saludos a todos. Juan Carlos Junio, un porteño de ley exclusivo de Caballero.